Estamos acá en 7:57 en la fiscalía. Ahora estamos esperando a amigos y familiares. Acá los hijos también están esperando que salga y para ver qué es lo que le dice la fiscal. Nosotros queremos que se agilice la búsqueda. Eso es lo que nosotros queremos. No puede ser que pase 6 días desde su desaparición y no sepamos nada. No hay nada certero. Eso no puede ser porque ella salió de su casa hacia la facultad y desapareció. ¿Meli? No es que se fue a otro lado, a la facultad, a estudiar. Es una estudiante ella de ingeniería. Claro. Mary, te pregunto, ¿ustedes sabían si ella tenía pautada una entrevista laboral o algún encuentro cuando salió de su casa? Sí, supuestamente sí tenía, pero eso ya está todo averiguado, las direcciones, pero eso no es reciente. Es de hace, desde julio, de hace un mes. Eso es lo que encontraron en el Facebook y en el celular, aparentemente. Pero eso ya está, ya fueron, ya hacen las declaraciones, todo, ya está. Bien. Pero no hay nada que nos pueda llevar a ningún lado. Uh-huh. Y conociéndola vos, a Ruth, ¿qué es lo que crees que puede haber sucedido? Por lo menos si tenés alguna hipótesis en relación a... O pensás por dónde puede ir este tema de que hace 6 días que no sabemos nada de ella. Mira, nosotros la familia, yo estoy acompañando a la familia desde el principio, y yo ahí con la madre, y lo que nosotros la conocemos a ella, porque ella va a una iglesia cristiana evangélica, uh-huh. Y los jóvenes somos bien, muy unidos nosotros acá. Si salimos a un campamento o a algún lado, siempre vamos en un micro contratado. Uh-huh. Y para nosotros... A ella la tienen, no se fue por su propia cuenta. Ella no tiene novio, ella es una chica sencilla. Ustedes entran a su página de Facebook, tiene todas las fotos, cómo se viste, todo eso. Es muy sencilla ella. Bien, entonces decís que no sería por su propia voluntad que Ruth en este momento hace 6 días que no aparece, no se sabe nada de ella. Exactamente, su propia voluntad no. La familia, amigos, afirmamos que por su propia voluntad ella no se puede haber ido. Bueno, ¿y cómo van a continuar entonces este reclamo y qué es lo que van a seguir pidiendo ahí en Fiscalía? Sí, nosotros acá estamos acá en la Fiscalía esperando que salgan los padres y el abogado que entró y dos que le están asesorando a ver. Y después de acá... Vamos a ir hablando por la radio, los medios, y después mañana en el mismo lugar acá, a las 14 horas, eso ya está confirmado, vamos a venir nuevamente. Eso están convocando las facultades acá de Bien, La Plata. Ahí mismo en Fiscalía. En la Fiscalía, y vamos a movilizarnos a la gobernación en 6:50. Bien. Bien, entonces está actualizada la información de qué es cómo se sigue con esto. Veremos qué respuestas dan las autoridades después a los familiares, ¿no? Que en este momento están ahí reunidos. ¿Tenés idea quién los recibió? No sé exactamente quién los recibió, pero está hablando con la fiscal ahí.